15, seguimos aquí en Mañanas de Radio, ahora para conversar con Gustavo Burgueño, integrante del sindicato de SUTIGA, del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, del área de tercerizados, que está comprendida en este sindicato, que, bueno, como la audiencia de la 36 sabe, porque estamos siguiendo muy de cerca este tema, están en un conflicto hace muchos meses porque continúan sin cobrar, con salarios impagos, pero además, en estos últimos días se ha sumado la situación del despido de algunos trabajadores de la organización Ecofamilia. El jueves los trabajadores estuvieron movilizados frente al Ministerio de Trabajo y para hablar de estos temas estamos en contacto con Gustavo. Gustavo, buen día, gracias por estar nuevamente con la 36. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata esto del despido de trabajadores de Ecofamilia? ¿Cuántos trabajadores son? ¿Qué motivos aduce la organización, la ONG, para despedir a trabajadores que además entendemos eran trabajadores sindicalizados? Y nosotros lo que estamos peleando y reclamando es la persecución sindical de los compañeros. Y no es la única organización que está haciendo lo mismo. Ahora el miércoles vamos a estar en la Dinatra, también movilizados por otros compañeros que quieren despedir. En el caso de esta organización, con la fuerza sindical y el apoyo de los compañeros, creo que van a tener que tener un revés en su decisión. Si no, vamos a seguir manifestando. Pero es lo que iba a suceder, porque los contratos son de abril a abril y estaban utilizando cualquier modo para desarmar los núcleos, ¿no? Claro. Estaba visto que iban a realizar esto y yo creo que con los compañeros movilizados en la calle, ellos no van a poder lograr el objetivo de echarle a los compañeros. Ahora tuvimos en la Dinatra la semana pasada y los abogados de dicha organización echaron para atrás y van a tener una reunión con nosotros en el sindicato. Yo creo que ni si los trabajadores seguimos unidos y en la lucha, vamos a ser representados de muy buena manera. O sea, vos decís que el objetivo que habría detrás de esto es despedir, echar a los trabajadores sindicalizados para desarmar esta, herramienta de lucha que en los últimos meses ha sido muy, muy importante y que, bueno, viene dando pelea de forma muy firme, ¿no?, por los derechos de los trabajadores tercerizados. Por supuesto, tenemos un núcleo de trabajadores que están peleando por su derecho hace meses, lo estamos demostrando en las movilizaciones y era visto que iba a pasar. Hasta hay organizaciones que le preguntan a la gente si están afiliados al sindicato para contratarlo. Hemos tenido varios casos de eso. Estas dichas organizaciones son de dirigentes del Partido de la Derecha Uruguaya. Lo conocemos todo. En estos momentos no vamos a escrachar ni dar nombres porque estamos en negociación y yo creo que si nosotros como compañeros estamos unidos no va a haber ningún despido de compañeros, ¿no? Que era lucha inmediata, sin hablar de 5 organizaciones que tenemos adeudadas que no le han pagado el mes de marzo, ¿no? Que son las de contingencia, porque lo que sale en la prensa es que quieren sacar a la gente de la calle. Y a la gente que no le paga era que la una de las peores condiciones. Y hay otras organizaciones que le pagaron el 30% del sueldo. ¿Vos crees que el gobierno viene instalando con éxito, digamos, este relato, si se quiere, de que se está trabajando en lo que tiene que ver con sacar a la gente de la calle, al tratamiento del problema de la situación de calle, este plan, esta estrategia nacional que se presentó hace algunas semanas? ¿Crees que tiene éxito el gobierno en instalar, digamos, ese relato? ¿O situaciones, por ejemplo, como la de ustedes, que son los trabajadores, los que están en la primera línea, los que trabajan directamente con las personas en situación de calle y que están hace meses sin cobrar, se sobreponen, digamos, a ese intento del gobierno? ¿Y qué cambio social podemos tener nosotros si no pagan los sueldos? Yo creo que la estructura la tercerización en este sistema, ya nos estamos dando cuenta de hace 20 años para acá, que no tiene resultado. Y otra cosa que también el gobierno quiere darle a la población como información, que los trabajadores dejen gente en la calle. Y la realidad de que yo estoy trabajando en este sistema, nunca hubo capacidad para tratar a toda la gente que está en situación de calle. Los cupos no están dados todavía. Lo vemos a diario en la calle, ¿no? Y lo que hacen ellos es sacar de su injerencia y fomentar eso, ¿para qué? Para lavarse las manos. Entonces nadie se hace cargo. Pero la postura ahora de nosotros estaba siendo contra el MIDE. Por la persecución sindical hay que ir contra las cooperativas y las organizaciones, que son las que están usando ese método para echar a los trabajadores. Y la vamos a entrar a denunciar. En estos momentos vamos a dar un plazo y no vamos a nombrar organizaciones ni a los que dirigen las organizaciones, porque estamos en conflicto y estamos en diálogo. Y creemos que si las organizaciones toman coherencia, no van a hacer ningún despido. El miércoles a las 12 del mediodía vamos a estar de vuelta en Niñatra, porque hay otro caso, otra organización que quiere echar a compañeros afiliados al sindicato, y estamos denunciando la persecución sindical. Bueno, Gustavo, en torno a esto, por supuesto que hay toda una serie de problemáticas que nosotros hemos conversado muchas veces con ustedes, de lo que genera en las familias de los trabajadores, pero es cierto esto que vos mencionabas allá al pasar, de que el gobierno ha tratado de responsabilizar de alguna forma, en un comunicado, por ejemplo, a los propios trabajadores que están hace meses sin que les paguen, de bueno, estar dejando de lado o tener responsabilidad, digamos, en digamos lo que ocurre en el tratamiento del problema. O sea, los trabajadores toman una medida de lucha porque no cobran y ellos son los culpables de los problemas que se dan en la atención a las personas en situación de calle. ¿Cómo responden ustedes a eso? Y la respuesta se responde sola. El Ministerio nunca tuvo la capacidad al aceptar a todas las personas que están en situaciones de calle. No hay cupos. Pero es el modo operante que tienen ellos para que nosotros pierdamos nuestra lucha y que la culpa sea del obrero. Es la voz más débil. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? La gente que trabaja en contingencia, que es el lugar más conflictivo del sistema, no le están pagando. Hay cantidad de organizaciones que no le están pagando. ¿Y qué pasa? La gente no puede salir a luchar o tiene miedo muchas veces de salir a pelear por su derecho porque el contrato se habla en abril. Entonces los amenazan también, ¿no? Los amenazan con perder su trabajo. Entonces es muy complicado. Es una lucha muy complicada, pero yo creo que hemos generado conciencia en su tía. Tenemos una lucha tremenda, hemos progresado cantidad en la lucha y nos estamos dando cuenta en las calles, ¿no? Que la lucha realmente está en las calles. Y vamos a ir acompañando a los compañeros, que los compañeros estén tranquilos, que las diferentes organizaciones que tengan persecución laboral, los trabajadores vamos a ir estando en la calle. Y yo creo que tenemos este conflicto, lo tenemos que ganar. No pueden echar a ningún trabajador afiliado al sindicato, y en realidad no podrían echar a ningún trabajador, ¿no? Que es la lucha amplia que tenemos. La bandera del sindicato es contra la destercerización de todos los trabajadores. Y ahora tenemos la lucha limitada, ¿no? Del día a día, que es simplemente lo que estamos peleando, algo que cualquier obrero común tiene que obtener, el salario en tiempo y forma. Porque esto va atraso, ¿quién pierde? El trabajador. Porque los impuestos y los recargos los seguimos pagando y nadie se hace cargo. ¿Cómo piensan continuar ustedes con estas medidas? Decías ahí el miércoles van a tener una nueva instancia en Dinatra, ¿se van a movilizar también en esa oportunidad? Por supuesto, vamos a estar enfrente de Dinatra a las 12 del mediodía, que hay una tripartita y también peleando por nuestro derecho, ¿no? La última tripartita que tuvimos con esta organización, lamentable lo que pusieron a los compañeros, y el Ministerio se dio cuenta que no tenía ninguna validez y tuvieron que reconocer y echarse para atrás, ¿no? que es un logro, ¿no? Uh-huh. Es un logro para los trabajadores. Vamos a tener reunión también ahora con la gente de la cooperativa y analizar caso a caso. Que no tendría que ser así, pero es lo que nos toca, ¿no? Nos toca estar de ese lado y lucharla de ese lado. La realidad es que las cooperativas están haciendo persecución laboral con los compañeros. Esa es la realidad de lo que está pasando. Gracias, Gustavo Burgueño, por estos minutos. Y bueno, estamos, por supuesto, siguiendo de cerca el tema y a las órdenes para cualquier novedad que surja o invitación, difusión también que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias. Abrazo fuerte. Abrazo grande.